Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Artículo 41, el programa de radio ambiental de Radio Kermés, en donde ejercemos el derecho a hablar para un ambiente sano. ¿Quién les habla? Florencia Strur, al lado mío lo tengo a Ramiro Páez, y en los controles, musicalización y puesta al aire está Alejo Bernardos. Sábado, último sábado, agosto no se pasa más. ¿Cómo andas, Rami? ¿Todo bien? Todo bien. Increíble que estemos en agosto ya, para mí se pasó rapidísimo. ¿Vos sí? A mí sí, bueno, es bien subjetivo. Igual esto, una ¿no? cosa es cómo se te pasa el año y otra es cómo se te pasa el mes. Sí. Yo para mí el mes de agosto en sí fue como bastante... No, para mí el año voló y agosto se lo llevó al viento, así como, el viento pampeano. Y como siempre, si estás escuchando desde radiokermes.com/live en el reproductor web de Radio Kermés, te pedimos, si querés, que nos escribas en el chat público abierto y popular. Y que nos cuentes cómo andás, de dónde nos estás escuchando, qué estás haciendo, además, obviamente, de escucharnos a nosotros en este hermoso sábado de la tarde, hermoso acá. Veremos qué nos cuentan desde otros puntos, si están con esta aire ya primaveral que sí. Estamos sintiendo. Hablando de agosto, no fue tan ventoso, me parece, que a diferencia de otros años. Sí, es verdad. Yo recuerdo algunos agostos acá en La Pampa que se volaba todo. Sí. Que era tierra por las calles. Se estuvo flojito. Y esta vez estuvo flojo, ¿eh? Estuvo flojo. Pero bueno, todavía estamos esperando la tormenta de Santa Rosa, que siempre llega más o menos por diciembre. Y vamos a arrancar este hermoso programa. El sábado pasado arrancamos una serie en donde te contamos sobre los límites planetarios, los 9 límites planetarios, que son procesos clave para la estabilidad de la Tierra. Uh-huh. 5 de ellos ya fueron superados, que son cambio climático. 6. ¿6? No me digas. Bueno. 6 de ellos. 6 de ellos. Sí, porque es re loco, ¿no? Porque uno mira, en 2009 eran 3, 2015 eran 4 que se habían sobrepasado. Sí. Claro, el año pasado eran 5 y ahora en 2024, o sea, a partir de 2023 ya son 6 límites planetarios que hemos sobrepasado. Uh-huh. Cambio climático, contaminación química, modificación del uso de los suelos, destrucción de la biósfera, ciclos de fósforo y de nitrógeno. ¿Y el sexto? Y el sexto me está faltando, pero... A ver, yo ahí te lo digo. Mientras buscamos cuál es el sexto, porque esto es como de todos los días aparece un límite que se sobrepasa, te contamos que la vez pasada estuvimos charlando de lo que es la acidificación de los océanos y hoy vamos a estar comentándote un poco sobre el tema de los ciclos del fósforo y el nitrógeno, que es un tema altamente controversial por la cuestión del uso de fertilizantes químicos en lo que es la agroindustria. ¿Seguís buscando? Sigo buscando y no lo estaría encontrando. Pero no sé si es el tema de la volatilización de aerosoles. Ah, hablando del viento pampeano. Sí, pues es ese. No lo estaría encontrando porque aparte hay que buscarlo como en inglés. Esto no es fácil, esto es todo una... Mientras, ya nos están llegando mensajitos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Nos dicen, buen programa, cariños de Jardín América. Acá frío Misiones. Frío interesante. Misiones. Mirá. Cosas que uno no se espera, ¿no? Sí, igual Misiones en invierno suele ser muy frío. ¿Sí? O sea, uno tiene la idea de que es el Caribe, básicamente, y no es así. Claro. En el invierno misionero... Siempre las mañanas son muy lindas, pero las tardes y las noches refresca un montón y garúa muchísimo. Ah, entonces está claro. Siempre húmedo. Y ese frío húmedo... Te cala los huesos y además los edificios, las casas no están preparadas allá para soportar el frío porque están más bien diseñadas para el calor. Claro. Techos altos, grandes ventanas, entonces y no hay gas natural. Claro. Entonces, detalle no igual menor. Si seguimos con este gobierno que tenemos, nadie va a tener gas natural. Sí. Bueno, vamos al tema que nos compete hoy, el tema de los ciclos del fósforo y el nitrógeno. Fósforo y nitrógeno son dos elementos químicos son fertilizantes o sirven mucho para el desarrollo de las plantas, así como también otros elementos como también es el calcio, también el azufre. Pero bueno, el fósforo y el nitrógeno se han popularizado desde lo que es la Revolución Verde en lo que son los fertilizantes, en lo que es la agroindustria. Sí, mira, volviendo un poquito atrás, acá están los seis. Es decir, de los nueve, ¿sí? Los que no fueron sobrepasados es la capa de ozono, que ahí hablaremos muy cerquita en la década de los 90, pero cuando se empezaron a prohibir los clorofluorocarbonados, la capa de ozono empezó a recuperarse. Sigue igual siendo delgada en la zona de la Antártida, pero está en vías de recuperación. Los aerosoles atmosféricos no hemos todavía pasado el límite, ¿sí? Y de lo que estamos muy cerca de cruzarlos es de la acidificación del océano. Ah, lo que hablábamos el sábado pasado. Claro. Que ya que estoy, voy a decir que si no podés, no pudiste escuchar este programa o no pudiste escuchar los anteriores, no te preocupes porque a partir de esta semana los capítulos de Artículo 41 van a estar subidos a Spotify. Síganos en @aerofílicos y les vamos a pasar el link y más info de cómo pueden escuchar los capítulos anteriores de Artículo 41 y seguir esta serie de lo que son los límites planetarios. Volviendo al fósforo y al nitrógeno. Sí. Es súper interesante en realidad, como para un poquito de historia, que en realidad el nitrógeno no se lo pensó en un principio el nitrógeno químico como un fertilizante, sino que se lo pensó como un arma de guerra. Uh-huh. Porque en la Primera Guerra Mundial hay una gran hambruna en Europa, además de la Primera Guerra Mundial, y se plantea al nitrógeno químico como un arma química. Sí. Un arma, sí, para... tiraban a las trincheras, era sí, un desastre. Para el desarrollo de uno de un arma química, que era uno de estos gases que se usaban en aquella época, que hoy por hoy obviamente están prohibidos. No creo que gas mostaza, acá le nos dice gas mostaza. El gas naranja y mostaza es más de Vietnam. Sí, es más de la década de los 80, 70. Esto es hace mucho tiempo atrás. Y en el proceso de desarrollo de esta arma química es donde se logra desarrollar la tecnología para sintetizar nitrógeno a partir del nitrógeno atmosférico. Claro. Es decir, lograr una forma estable del nitrógeno aplicable aplicable a las plantas, como son los nitratos, esas formas oxidadas del nitrógeno, a partir del nitrógeno atmosférico. Y claro, es una fuente, no digo inagotable, pero prácticamente inagotable de este recurso. Lo cual dio un increíble boom, digamos, a lo que después se conoció como la Revolución Verde, que fue esta gran oleada de nuevas tecnologías en la agricultura, entre las que, digamos, encabezando ese paquete estaba la fertilización. Claro. Entonces, a partir de ese momento es donde el humano empieza a meter dedo en este ciclo del nitrógeno y del fósforo, en sus distintas formas, tanto en sus formas atmosféricas como inorgánicas, como orgánicas oxidadas, como fijadas también en lo que es vegetación, como en las aguas, ¿no? Esto causa muchísimos problemas, o sea, en realidad siempre que hay una actividad humana hay un impacto, pero cuando se toca un ciclo que está tan perfectamente armónico como son los ciclos de varios elementos químicos como el carbono, nitrógeno, fósforo, sí, mismo el agua. Bueno, de hecho ahí tocaste un tema importante porque seguro a algunos se le prenderá la lamparita y nos va a decir, pero con el ciclo del carbono, ¿qué pasará? Claro. Y el ciclo de carbono también es un ciclo altamente alterado y que está comprendido en estos límites planetarios, pero no común, no dentro de este eje o dentro de este límite planetario, conocido como ciclos biogeoquímicos, sino más bien en la cuestión de cambio climático. Claro. Y otros límites. ¿Por qué? Porque está muy ligado justamente a la dinámica de la atmósfera, la dinámica del carbono en la atmósfera, además de también de los suelos. Tal cual. Bien, tema de números y cantidades lo vemos en un chiquito como para no abombar tanto, pero sí lo que son los impactos o cómo interactúan estos dos elementos, el nitrógeno y el fósforo, con procesos del sistema terrestre. Sí, ¿cómo interactúan? Sí, en realidad hay un montón de sinergias y eso es uno de los principales problemas que se tienen en este momento, que tiene la comunidad científica, que lo tenemos todo en realidad, y que fue muy bien identificado por este grupo de Estocolmo, que delimitó en el año 2009 estos 9 límites planetarios, que es la sinergia entre uno y otros, ¿no? La sinergia entre uno y otros límites está descrita como, bueno, pasado justamente determinados indicadores, se arma un efecto cascada. Ese efecto cascada, claro, puede llevar a consecuencias que ya son prácticamente irreversibles. Por ejemplo, uno de los grandes problemas en la alteración del ciclo del fósforo y del nitrógeno es que gran parte del nitrógeno que se aplica a los suelos y del fósforo que también se aplica a los suelos, o el fósforo que naturalmente tienen los suelos, termina en el agua subterránea, termina en una laguna, termina en un río y termina finalmente en el océano. Esto contribuye a un proceso que acá nosotros en La Pampa lo conocemos bastante bien, porque es típico de las lagunas pampeanas, que es la eutrofización. Sí, que es el que se pone en verde las aguas. Claro. Se pone verde las lagunas o lagos, es más complicado, pero está pasando un proceso de eutrofización de lagos en algunas zonas del sur. En algunas zonas del sur, que sobre todo las que están ligadas a grandes ciudades, sí. No quiero decir cuáles, Bariloche, que vuelcan sus cloacas en los lagos, estos supercristalinos, están generando en algunas costas procesos de eutrofización, lo cual es bastante alarmante. Claro, porque es un aumento de la cantidad de nutrientes que hace que haya un bloom algal, o sea, una explosión en algas, que son algas unicelulares, cianobacterias, cianófitas. Son cianófitas y otros tipos más. Que pero suelen son ser bastante tóxicas, más que nada lo que son azules. Claro. Azules entre comillas, no es que se ven de color azul, se ven de color verde. Claro. Esto es como darle mucha comida a esto que se conoce como zooplancton, claro, en los cuerpos de agua, que es la parte fito. Algal, fito, perdón, zoo es la, son otros microorganismos, el fitoplancton. Y claro, estos crecen. Una de las cosas que empieza a pasar es que el agua se pone turbia. Si el agua se pone turbia, el sol, la luz del sol no penetra. Y al no penetrar la luz del sol en los cuerpos de agua, las plantas que crecen en la zona costera, pero que son, que enraizan en el lecho de un río o de un lago, ¿sí? Y que albergan un montón de biodiversidad, por ejemplo, los huevitos de los peces, dejan de crecer. Entonces hay una pérdida fuerte de biodiversidad. Por otro lado, lo que empieza a suceder también es que estos crecen, agotan el oxígeno, porque requieren oxígeno también. Sí, pese a que liberan oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis, no lo liberan al agua, sino que a la atmósfera. Claro. Entonces el agua se queda con baja concentración de oxígeno. Exactamente. Entonces empiezan a haber procesos de anoxia, y ahí es donde tenemos estos casos que se escuchan, sobre todo en el verano, donde eso está acompañado además por el aumento de la temperatura, pero hace poco sucedió, no sé si en Entre Ríos, sucedió en Posadas. Bueno, acá en Santa Rosa, en La Pampa pasa cada dos por tres. Que uno amanece, va a la laguna y están los peces flotando para arriba. Claro. Y bueno, y todo este proceso está también acompañado y alimenta el proceso de acidificación cuando hablamos de los océanos. Entonces, ahí es donde tenemos una interacción entre uno de los límites planetarios y este límite en particular, y termina, o resulta, mejor dicho, en acrecentar los impactos, ¿no? A la industria pesquera, a la biodiversidad, incluso también a procesos como el flujo de las corrientes marinas. Tal cual. Y sobre eso, bueno, siempre todos los todos los límites entre sí se relacionan y en realidad mucho de lo que se habla de ambiente se relaciona con tema cambio climático. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno aplica fertilizantes, hay distintas formas de aplicar fertilizantes, pero una de las formas que quizás más se ve, o sí, más se ve sobre todo en la zona productiva de lo que es la región pampeana, o sea, provincia de Buenos Aires, el este de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, es la aplicación de fertilizantes, ya sea manual por un operario o fumigaciones con aviones o con los camiones estos especiales que tienen unos aspersores. Entonces la fumigación no se hace, por ejemplo, mediante el riego, por ejemplo, un riego por goteo y va el fertilizante ahí, sino que estamos hablando de cuando se fertiliza de manera aérea, uh-huh. Sobre todo con nitrógeno. Ahí la cuestión es que el nitrógeno se volatiliza, o sea, se va muy fácilmente hacia la atmósfera en forma de óxido nitroso. Y el óxido nitroso es un gas de efecto invernadero bastante potente, que uno habla mucho del dióxido de carbono para tener una equivalencia en algo, claro. Porque en realidad hay muchos gases de efecto invernadero. Pero el óxido nitroso es 300 veces más potente como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Uh-huh. Entonces, cuando se habla mucho, y esto lo he escuchado, de que está bien que Argentina, por ejemplo, tiene un balance positivo climático en comparación, obviamente, a otros países, uh-huh. Sobre todo a estos 5 grandes países contaminantes, que son Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón, uh-huh. Argentina, obviamente, comparado con esos monstruos, tiene poco impacto en lo que es el aporte al cambio climático. Pero si uno ve toda la región productiva pampeana del país y la forma en que se aplica y la cantidad de fertilizantes que se aplican, hay un aporte claramente a lo que es cambio climático desde lo que es el campo. Claro. Decíamos que no es, que muchas veces se habla del pedo a la vaca, no es el pedo a la vaca, es esto. Uh-huh. Y después decíamos también el programa pasado algo que es bastante alarmante y de lo que no estamos muy enterados, y es que, por ejemplo, con el fósforo, estamos perdiendo grandes, pero toneladas de fósforo de la región más productiva del país, que es la región pampeana, a través de la erosión de los suelos, la erosión eólica. ¿Sí? La erosión eólica es ese proceso por el cual el viento remueve suelos, y obviamente un suelo sin cobertura, un suelo maltratado, es más susceptible a la erosión. Mm. Y la erosión se lleva a las partículas más finas, porque obviamente es lo primero que levanta el viento. De esta manera, los vientos de la región pampeana captan un montón de sedimentos finos que contienen las mayores cantidades de fósforo y los van y los depositan en el mar. Mm. Entonces, por un lado, perdemos las capacidades productivas de nuestro suelo, y por otro lado, estamos generando un proceso de eutrofización en la costa argentina, de la cual también dependen un montón de ciudades y, bueno, y el país entero. En cuanto a límites planetarios, digamos, para ponerle un número, el límite que no deberíamos haber pasado, ya lo pasamos, es de 11 teragramos de fósforo por año. 11 teragramos. Sí. Es un montón de kilos. Son muchos kilos. Son muchas toneladas también. Son muchas toneladas, exactamente. Se dice teragramos, yo no sé por qué no hablamos de gigatoneladas o otra medida, pero bueno, es la medida en la que se suelen medir estas cosas y son muchísimos ceros. Fíjense que un teragramo es 1 millón de toneladas métricas. Claro, un montón. O sea, es muchísimo. Ese era el límite. Hoy por hoy nos encontramos en 22. ¿Cuánto era el límite? 11. 11. O sea, estamos en 22. Al doble. Y con el nitrógeno, es más, después, bueno, obviamente que esas tasas también no son iguales. Esto es una tasa global. Hmm. Pero hay lugares en el mundo que aportan más a este problema y hay lugares que aportan menos. Hmm. Y con el nitrógeno, estamos también casi al doble. El límite planetario es de 62 teragramos, ¿sí? Y actualmente la aplicación de fertilizantes nitrogenados es de 112 teragramos de nitrógeno por año. Claro, nos fuimos al carajo. Algo creo que es interesante para marcar, antes de decir, porque uno marca los problemas, pero hay posibles soluciones, obviamente, de manejo, y vamos a mencionarlas, porque no todo tiene que ser marcar que las cosas están mal, sino también marcar cómo podrían mejorar. Es que cuando uno habla de lo que es el problema de nitrógeno y fósforo, de manera colateral, se podría decir, o relacionada, se está hablando de la gran problemática del cambio del uso del suelo, de lo que es la expansión de la frontera agropecuaria, de lo que es la deforestación, los incendios, justamente para limpieza, entre comillas, de hábitats naturales y cambiarlos por esta matriz productiva, y la pérdida la reducción de biodiversidad. Porque cuando se descubre que se podía fertilizar con nitrógeno y con fósforo de manera química, o sea, aplicación química externa, empieza es el boom de los monocultivos y se pierde mucho de lo que es un manejo agrícola pensado en, bueno, esta planta me quita mucho nitrógeno, después pongo tal otra planta que aporte nitrógeno o en simultáneo voy combinando, porque también se está perdiendo nitrógeno y fósforo de los suelos argentinos porque se están exportando con la soja a otro país. Porque ese nitrógeno que estaba en el suelo está dentro de ese granito de soja que ahora está en China, en Europa, en Estados Unidos y demás. Entonces, si se hace un manejo que tenga conciencia en relación de, bueno, la soja me demanda mucho nitrógeno, porque demanda muchísimo nitrógeno, y se me seca el suelo de esa cantidad de nitrógeno, me quedo sin nada. Después, no aplicarlo de manera química, sino hacer soluciones basadas en la naturaleza y decir, bueno, se incorpora alguna otra especie de vegetal, preferentemente nativa, como para también tener solventar un poco el tema de la pérdida de biodiversidad. Y también no perder el suelo, que el suelo es un ecosistema en sí, o sea, el suelo no es un cacho de tierra, en el suelo hay un montón de microorganismos y se dan un montón de procesos que son muy locos, y que nada, tiene vida el suelo, es un ecosistema en sí. Por sí. Supuesto que esto no solventa que lo que es la región pampeana ya no tiene casi pastizal nativo, más allá de algunos relictos en las banquinas de las rutas, y que esto afecta enormemente a pequeños mamíferos, a aves, a reptiles, a anfibios que se han quedado, mismo insectos, que se han quedado sin hogar. Sí. Y bueno, puntualmente con el fósforo lo que sucede es que, a diferencia del nitrógeno, que nosotros tenemos una fuente de nitrógeno casi inagotable, que es la atmósfera, con el fósforo no se extrae, no se sintetiza del aire. Claro, es del suelo. Se sintetiza, claro, de determinadas formaciones geológicas. Claro. O sea que es un recurso mineral, ¿sí?, que está siendo sobreexplotado y que se está perdiendo. Y que es muy loco, ¿no? Porque el fósforo depende cómo lo manejes, porque es un elemento, ¿no? Pero depende la composición molecular que tenga el fósforo, puede ser o un fertilizante o algo que usas en la cocina para prender fuego o un arma química que lamentablemente, pese a que está prohibido... Sí, o un detergente. Todos los detergentes están... Claro, es muy loco, porque uno dice fósforo y bueno, en este caso estamos pensando en la agricultura, pero tiene un montón de usos el fósforo. Claro. Que van más allá de lo que es los fertilizantes. Claro, y así es que de los suelos se está perdiendo, ¿sí? Y de las reservas minerales se están agotando. Entonces, hay un riesgo, que es un riesgo real, de escasez global del fósforo. Claro. Y eso implica directamente una consecuencia al sistema productivo de alimentos, porque hay muchos suelos que están limitados en su productividad por este mineral. Claro. No por otros. Tal vez ni siquiera por agua en algunas regiones, sino porque este mineral se está perdiendo y limita la productividad de esos suelos. Así que es un tema que, bueno, que a nosotros nos toca, aparte, muy de cerca acá a los pampeanos, sí, porque gran parte de la economía pampeana está apoyada en el agro. Y el otro día salió que hubo una denuncia por parte, hubo una denuncia acá en Santa Rosa, por parte de la UTT, uh-huh. Que estaban haciendo, bueno, en este caso harían fumigaciones, bah, asumimos que son fumigaciones, no es lo mismo fertilización que fumigación, uh-huh. En lo que es la zona del ejido, dentro del ejido urbano de Santa Rosa. Hay algo que hay que tener en cuenta, pese a que en La Pampa hay legislación ligada a lo que es el uso de plaguicidas, o sea, no fertilizantes, sino plaguicidas, lamentablemente no hay reglamentación y se habla muy poco del tema de los fertilizantes. Pues claro, el tema de los plaguicidas, como también es algo tóxico, porque es como mata no solamente al, entre comillas, las malezas o a los insectos, sino también causa muchísimos problemas a la salud de la gente, obviamente se aborda con más fuerza que muchas veces los fertilizantes. Uh-huh. Pero los fertilizantes tienen consecuencias de disminución de la cantidad de agua, de la disponibilidad de agua potable. Además de la degradación de los ecosistemas, el aporte al cambio climático, pero como puntualmente a un impacto que sea más, entre comillas, visible por la gente, el tema de la contaminación de las aguas es tremendo y no se lo estaría abordando tanto como sí se lo aborda y como sí hay colectivos de pueblos fumigados, pero no fertilizados. Uh-huh. Y no hay legislación, por lo menos en La Pampa, tendría que ver a nivel nacional, al respecto de el correcto uso de fertilizantes, como si lo hay de plaguicidas. Claro, no. Lo que se cuenta son con lo que se conoce, digamos, en la jerga del agro como las buenas prácticas de aplicación. Claro. Que bueno, que tienen que ver con eso, prácticas de manual, digamos, que los profesionales del agro tienen que, digamos, implementar en función no solamente de minimizar los impactos ambientales, sino también de cuidar, digamos, la economía de los productores. Claro. El asunto está en que, como los suelos están siendo mal manejados por el monocultivo, van perdiendo nutrientes, la cantidad de fertilizantes es cada vez mayor. Claro. Y lo mismo sucede con los plaguicidas. Las plagas se hacen resistentes y, por ende, las cantidades que se están aplicando hoy por hoy, por ejemplo, de algunos plaguicidas como el Roundup, es 12 veces superior a la dosis determinada o recomendada. Sí. Sí, hay una cuestión también con el uso de fertilizantes que durante mucho tiempo, antes de que existieran estas, entre comillas, buenas prácticas agrícolas, era como, bueno, yo compro el paquete con todos los fertilizantes químicos y aplico, sin ver que quizás el suelo ya tenía una cantidad de alguno de los fertilizantes y en realidad le faltaba algún tipo y en una cantidad determinada. Y hay una cuestión ahí que lo que se rompe con todo esto también es el balance de Liebig de la cantidad de nutrientes que hay en el suelo y en donde quizás en ese paquete de fertilizantes que venía nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio y un montón de cosas más, quizás lo único que faltaba era fósforo. Uh-huh. Pero por las dudas se aplicó todo lo demás. Y capaz que de fósforo faltaba uno y por las dudas se aplicó 10. Claro. Que eso sigue pasando en realidad porque es como, bueno, ya lo compré, ya lo tengo, mal no le va a venir el famoso... mal no viene, sí, sí. Más mejor vale que sobre bueno, lo que falte. Y en realidad en lo que es cuestiones naturales hay todo un equilibrio muy delicado y no es lo mismo un ecosistema, ya sea el suelo o los océanos, o un pastizal o un bosque, que calcular la cantidad de arroz para comer al mediodía. Bueno, no sé si querés que vayamos a escuchar un poquito de música y después venimos con noticias y más de Artículo 41. No te vayas. It's evolution. son las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Costa Rica endurece las normas sobre botellas plásticas para evitarlas de un solo uso. El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que con el propósito de combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente, desde fines de agosto entran en vigor las nuevas directrices para importadores, comercializadores, distribuidores y productores de botellas plásticas, obligados por decreto a implementar un plan para evitar las de un solo uso. Según la ley, los importadores, productores, comercializadores, distribuidores de botellas plásticas a un solo uso y o los productores de envases de este tipo de botellas deberán cumplir al menos con uno de los 5 lineamientos dentro del territorio nacional, entre los que se destaca la posibilidad de que las botellas plásticas que se comercialicen no se distribuyan en el mercado nacional, tengan un porcentaje de resina reciclada que se definirá vía reglamento. Namibia sacrificará más de 700 animales por la hambruna. Namibia planea sacrificar cientos de animales salvajes para distribuir carne a personas que luchan por alimentarse debido a una grave sequía que azota el país. Así lo informó el lunes el Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Turismo de este país. El ministerio aportará 723 animales, entre ellos 30 hipopótamos, 60 búfalos, 50 impalas, 100 ñus azul, 300 cebras, 83 elefantes y 100 antílopes comunes. Reza el comunicado desde el organismo y precisaron que los animales procederán de parques nacionales y zonas comunales con una cantidad sostenible de animales para la caza. El sacrificio se llevará a cabo por cazadores profesionales y proveedores de safaris contratados por el ministerio. Las lluvias monzónicas se cobran más de 200 vidas en Pakistán. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastre de Pakistán comunicó que desde julio las lluvias monzónicas han cobrado la vida de 215 personas, mientras que 405 resultaron heridas. En los últimos 50 días, 108 niños perdieron la vida, 156 sufrieron lesiones. Según las autoridades locales, la causa más frecuente que ha provocado los decesos son impacto de rayo, hundimientos y derrumbes de casas. La mayoría de las muertes se han registrado en la provincia de Punjab. Al mismo tiempo, el temporal hasta el momento ha destruido 2.575 casas, 1.807 de las cuales fueron dañadas parcialmente y 768 en su totalidad. Las autoridades pakistaníes tratan de contrarrestar las consecuencias de las prolongadas lluvias construyendo campamentos médicos y de socorro, así como evacuación a la población de las zonas de riesgo. Catamarca, el litio amenaza la protección de sitios sagrados originarios. La comunidad originaria atacameños del altiplano ha alzado su voz en defensa de un sitio ancestral de gran valor cultural y espiritual conocido como la Tumba del Hombre Muerto. Este lugar, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, está en riesgo debido a los planes de la empresa minera Arcadium Lithium, que pretende transportar salmuera a través de un camino comunal que pasa cerca de este sitio sagrado. Román Elías Guitián, representante de la comunidad, presentó una solicitud formal al Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca, ingeniero agrimensor Marcelo Adrián Murúa Palacio, exigiendo que se modifique el recorrido propuesto por la empresa. Guitián destaca que el sitio sagrado no solo es un punto de referencia histórico para la comunidad, sino también el lugar donde reposan los restos de su bisabuelo, Bernardo Guitián, quien da nombre al salar. Santa Fe. Derrame de azufre en el muelle de Vicentín. Un nuevo caso de contaminación en el río Paraná enciende las alarmas en San Lorenzo a partir de la denuncia pública que, una vez más, los propios vecinos realizaron con imágenes que evidencian lo acontecido. Se trata de un derrame de azufre desde un barco que descargaba en el muelle de Vicentín, que tenía como destino la empresa Nurión, ex Asco Nobel, en la zona de la ciudad. El hecho es casi un remake de lo sucedido en mayo del 2022, cuando pescadores filmaron desde su lancha el derrame de un líquido contaminante hacia las aguas del Paraná, hecho que también involucró a la firma multinacional de productos químicos. Al igual que en aquella oportunidad, los vecinos tomaron muestras y ahora se aguarda el resultado del análisis a partir de la denuncia presentada desde el área de política ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Desde la Secretaría de Política Ambiental de la UNR dieron curso a la denuncia por el hecho, mientras que el concejal Esteban Arico solicitó información al municipio sobre las actuaciones realizadas, quienes rápidamente aclararon su intervención en el caso. Dique El Tambolar. San Juan y las empresas rescindirán el contrato. El gobierno de la provincia cuyana rescindió el contrato de manera bilateral con las UT que se encargaban de construir el dique El Tambolar. Luego de meses en stand-by, el gobierno provincial llegó a un acuerdo con la Unión Transitoria de Empresas, conformada por la empresa Panedile, Petersen, Sacde, Thiel y Cruz, la compañía china Sinohidro y la compañía de energía provincial Sociedad del Estado, EPSE, para rescindir de manera bilateral el contrato de construcción. El dato fue confirmado por fuentes del EPSE, quienes indicaron que solo falta la firma de ambas partes, lo cual se oficializó a través de un comunicado. Asimismo, el empresario Hugo Dragonetti, dueño de Panedile, había admitido que la rescisión es una realidad. Instalan el sistema solar fotovoltaico en Parque Luro. En el marco del programa de eficiencia energética en inmuebles pertenecientes al Estado pampeano y a partir de un trabajo conjunto con las Secretarías de Turismo, Energía y Minería, Ambiente y Cambio Climático, se comenzó a instalar en las áreas de servicio de la Reserva Provincial Parque Luro un sistema de paneles solar fotovoltaico que brindará mejores condiciones de electricidad para las tareas que se llevan adelante en el lugar. La concreción de esta obra responde a la continuidad de una política pública impulsada por el gobierno de La Pampa, específicamente a través del mencionado proyecto de energías renovables en mercados rurales, un programa de energización de las zonas rurales dispersas en Argentina dependiente de la Secretaría de Energía de Nación. Estas fueron las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Y volvimos al segundo bloque de Artículo 41 en este hermoso sábado y último día de agosto, que no, para mí no se pasaba más. Y vi algunos memes referidos a eso que decía, no puede ser que cada día que me levante siga siendo agosto. Si quieren escribirnos en el chat público y popular de Radio Kermés, háganlo, nos gusta leerles y mencionarles al aire. Tremendas las noticias que hemos leído. Lamentablemente lo que es ambiental muchas veces es muy tremendo, pero hay cosas que también son lindas e interesantes, ¿no? Sí, lo de Namibia me dejó un poco... Sí, mal. Muy sorprendido. Realmente una situación terrible la que está sufriendo por la sequía. Y el riesgo, o sea, no solamente el impacto de la biodiversidad de una medida tan extrema, sino además el riesgo al que se expone la propia población, sí, para consumir. Al consumir carne que es carne silvestre, que... Sí, que no tiene ningún protocolo de nada alimenticio y que puede, claro, transmitir enfermedades y demás. Sí. Pero bueno... Hablando un poquito de chisme ambiental internacional, salió en casi todos los portales del mundo que la ONU hace un anuncio, el secretario general de la ONU hace un anuncio que es bastante tremendo, no es una advertencia. La advertencia se lo suelen poner en varios portales, como lo que dijo el secretario general, fue: los mares nos darán nuestro merecido. Sí. Básicamente estamos al horno y nos merecemos todo lo que nos está por pasar. Es tremendo, uno se ríe, ¿no? Pero Antonio Guterres, no Gutiérrez, sino Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, dijo que el Pacífico es hoy la zona más vulnerable del mundo. Que hay una enorme injusticia en relación con el Pacífico y es la razón por la que da esta conferencia de prensa, que las islas pequeñas del Pacífico no contribuyen al cambio climático, pero todo lo que sucede es debido al cambio climático en esas pequeñas islas, se multiplican, y que los mares en aumento nos darán nuestro merecido. Uh-huh. Esto lo hace en un foro que se da cuando la ONU publica dos informes sobre, uno, por un lado, el aumento del nivel del mar y el otro, las amenazas a las naciones insulares del Pacífico. Sí. En el informe titulado Estado del Clima en el Pacífico Sudoccidental 2023 de la Organización Meteorológica Mundial, se advierte que el aumento del nivel del mar en las islas del Pacífico Sudoccidental supera a la media mundial. Así que es una de las zonas más castigadas por esto, que en realidad fue una de las primeras advertencias que los científicos empezaron a hacer cuando se comenzó a tratar más públicamente el tema de cambio climático. Tal cual. Era casi una de las consecuencias más visibles o más obvias, ¿no? Que con el aumento de la temperatura y el derretimiento y el consecuente derretimiento de los casquetes polares, iba a haber un aumento en el nivel del mar y eso iba a afectar a ciudades, incluso países, y ni hablar de islas, que viven del mar, que se han desarrollado ahí, ¿no? Sí, que viven en el lugar. Hay una cuestión, ¿no?, que es como re loco, porque ahí salió un artículo de la página de Nat Geo, en donde lo titula La dramática historia de este país del Pacífico que está desapareciendo. ¿Qué pasará con sus habitantes y tradiciones? Y es muy loco, ¿no? Porque vos como toda tu vida, toda tu familia, todos vivieron en ese lugar. Este caso está hablando de Tuvalu, que es una nación insular de menos de 12.000 habitantes. O sea, es como súper, súper chiquitita y está ahí entre Hawái y Australia. Yo me trato de imaginar la situación de que te digan, mirá, te vamos a tener que reubicar porque todo lo que construiste en tu vida y todo lo que las generaciones anteriores a vos construyeron en su vida, en 5 o 10 años se lo traga el mar. Uh-huh. O sea, es muy loco. Es como, no, a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Sí, como sí. La sensación que se debe sentir. Sí, hay una cuestión que estaba estudiada por los sociólogos, pero también poco difundida, ¿no? Que es el problema del desarraigo para los refugiados ambientales. Porque es un desarraigo forzado. Claro. No es un desarraigo en función de buscar mejores oportunidades o sí, de una elección de vida. Es como lo de la guerra. Claro, es como lo de la guerra. Y eso tiene una consecuencia a nivel psicológica y social que es tremenda. Generalmente lo que suele suceder es que las personas que son reubicadas y sobre todo a ambientes muy distintos de los que se criaron no logran un desarrollo armónico, digamos, de sus vidas en el sentido de que no logran estabilidad económica, no logran la concreción de los proyectos propios de su cultura, propios de su familia, de sus tradiciones. Pero además de eso, si no está debidamente acompañado todo ese proceso, empiezan a surgir un montón de otros problemas. Claro. No tienen las herramientas para valerse económicamente de la misma manera, entonces su nivel económico baja, caen, digamos, en la pobreza. Generalmente los asentamientos suelen ser en zonas también no muy favorables dentro de las ciudades, claro, zonas periféricas, con condiciones ambientales negativas. Eso incrementa la marginalidad, la pobreza, los problemas de drogadicción, de alcoholismo. Sí, también imagino, por ejemplo, en el caso particular de lo que son estos países insulares en el Pacífico, el tema de, uno ve las fotos de esos lugares y son paraísos. Son los típicos paraísos de decir, bueno, algún día, esta vida no, la otra tampoco, la otra quizás. Son lugares paradisíacos, increíbles, y pasar todos los días de vivir en un lugar que tiene una naturaleza y un paisaje tan bello, a quizás pasar a vivir en una ciudad, en una zona vulnerable, es tremendo. O sea, eso también te debe requemar la cabeza. Es decir, yo todos los días me levantaba e iba a caminar por la playa y era re bonito, y ahora estoy acá y, no sé, a mí me vuela la cabeza, más teniendo en cuenta que se prevé que para el 2050 va a haber 1.200 millones de migrantes climáticos. 1.200 millones. Claro. Y somos 8.000 millones, sí, en el planeta. Sí. Es un octavo de la población mundial va a ser migrante climático, que es un dato, obviamente, que viene de revisar datos de desplazamiento que ya hay, que son muchísimos anualmente por distintas catástrofes climáticas, como hoy que estábamos hablando en las noticias del tema de Pakistán, asumiendo también que como la cuestión climática va a estar peor para el 2050, ese número va a ser bastante más grande. Claro, y particularmente con esta problemática del ascenso del nivel del mar, no es algo que simplemente vaya, digamos, a suceder de un día para otro. Y bueno, y si bueno, yo me voy, el día siguiente se inundó. No, o sea, mientras tanto, y en el mientras tanto estoy hablando de en las últimas dos décadas, por lo menos, la frecuencia de las inundaciones costeras se ha multiplicado. El retroceso de la línea de costa en todos esos países es una evidencia clara. Pero también hay otro problema, que por ahí es menos evidente, que es la contaminación del agua dulce por la intrusión marina. Claro. ¿No? Porque al estar siempre la línea de costa más cerca, bueno, se empiezan a ver más intercambios de agua entre los cuerpos de agua de la isla, que están dentro de la isla o dentro del continente, y el mar, o bien la famosa intrusión marina a los acuíferos. Claro. Lo cual inhabilita, digamos, las posibilidades de uso de estos recursos hídricos. Sí, esto es tremendo porque no es como no es una película de cine catástrofe como fue El día después de mañana, que es como que de golpe, literalmente en una hora, pasa todo junto, sino que de a poco uno va viendo que va perdiendo el lugar en el que vive. Y bueno, caso emblemático que es Yakarta. Sí, Yakarta, Indonesia. Capital de Indonesia, que están mudando toda la ciudad a otro lugar porque se está de a poco el mar comiendo la ciudad. Uh-huh. Y esto es algo que vienen ya hace algunos años moviendo una ciudad entera. Uh-huh. Y no moviéndolo por una cuestión organizativa o una cuestión de innovación, como es el Cairo, que quieren hacer nuevo Cairo, que eso ya tiene tintes más como sociales y de uh-huh. mala distribución de la riqueza y demás, sino que acá es una cuestión de emergencia, que es mover la capital de un país porque se la va a comer el agua. Y algo, un dato interesante, es que aquellas personas que nos están escuchando, si quieren comprar un terreno en la zona costera de Estados Unidos, el momento es ahora, les va a durar unos 10, 15 años, pero en lo que es el mercado inmobiliario de la costa del Pacífico, es la costa oeste, uh-huh. Están como con precios bastante baratos para lo que en relación a lo que era. Todos los que son esas casas de playa, así que uno ve Malibú, ¿viste? Todo uh-huh. eso, está entre comillas relativamente barato, obviamente en comparación a lo que es el mercado inmobiliario de esa zona. Así que nada, si tienen ganas de gastar plata, sería eso, de tirar plata al mar, tengan cuidado que si les ofrecen una casa o un terreno bastante barato en las costas de Malibú, sí. les va a durar un pocos años. Sí, sí, sí, sí. Además, otro problema que está teniendo el Océano Pacífico, con respecto también a esto, o muy ligado al cambio climático, es que además de que ha subido el nivel del mar en 15 centímetros, mientras que la tasa global está en 9 y pico, o sea, prácticamente el doble, tiene también, registra las tasas de olas de calor y calentamiento de la superficie marina más alta de todos los océanos de la Tierra. El Pacífico. 3 veces más rápida la tasa de calentamiento que la de la superficie del océano global. ¿Sí? Lo cual deriva en otros problemas, como los que hablábamos en el bloque pasado: acidificación, eutrofización, cambio en las corrientes marinas. Y seguramente tendrá que ver, o no, acá ya me estoy metiendo en terreno que no conozco, pero que capaz puede llegar a afectar seriamente los ciclos del niño y la niña, que dependen del calentamiento de la zona ecuatorial del Pacífico. Claro. Y lo cual implica directamente una influencia sobre el continente americano. Claro. Hay una cuestión ahí, ¿no? Uno habla del Océano Pacífico. No sé si alguna vez lo hicieron. Si no lo hicieron, háganlo. Entren al Google Earth y busquen el Océano Pacífico. O sea, giren completamente lo que es. Porque uno está... la Tierra está como bastante como dividida a la mitad, ¿no? Es como que la mitad del planeta es Océano Pacífico y la otra mitad están los continentes relativamente bastante pegaditos entre sí. Y uno habla del Océano Pacífico y de todos estos problemas de la incidencia, estamos hablando de algo que es pero monstruosamente enorme, que ocupa casi que la mitad de la superficie del planeta entero. Uh-huh. O sea, a uno no le entra en la cabeza, pero es monstruoso el impacto que las actividades humanas, el mal manejo de las actividades humanas han llegado a hacer para modificar no solamente a ciclos climáticos como niño o niña, sino también para transformar la mitad del mundo, más de todo el mundo en realidad, pero es enorme. O sea, sí. No es en, no sé, un mar chiquitito. Y pensemos también en la injusticia, ¿no? En las islas y las costas del Océano Pacífico vive una ínfima cantidad de personas. De hecho, representan el 0.02% de las emisiones globales. Mm. Pero son los primeros, no sé si los primeros, pero uno de los que están sufriendo las consecuencias del cambio climático de una forma más directa y más bestial, si se quiere. Así que imaginemos también un poco la injusticia climática que hay detrás de esta noticia. Sí, y hay una cuestión que se me viene a la cabeza también, ¿no? No sé si, bueno, también, si no vieron esa serie, véanla porque está muy buena, que es una miniserie, Chernobyl, que habla justamente sobre lo que fue el accidente nuclear. En ¿cómo era que se llamaba? Pripia, la localidad. Ay, no sé. Bueno, pero Chernobyl todo el mundo sabe, así que sí, estamos. Sí, Pripiat. Pripiat, ahí está, gracias. Hay una cuestión en esa serie que muestra, y que es basado en hechos reales, de gente que cuando iban a buscarlos para que se vayan, porque no podían vivir más, sobre todo gente rural, que no podían vivir más en esas zonas por los niveles de radiación, mucha gente decidió quedarse, y hasta el día de hoy hay gente viviendo en zonas rurales altamente tóxicas para vivir, pero ahí están, y gente que prefirió que se les quite la vida a irse del lugar. Uh-huh. Y hay una cuestión que con, por ejemplo, esta isla que hablábamos hoy, esta pequeña isla del Pacífico que hay 12.000 habitantes, en donde la gente que habita ese lugar es como que tiene muchísimo arraigo por el lugar en donde están. La gente que habita ese lugar, la isla se llama Tuvalu, y ellos son los tuvaluanos. Y entierran a sus antepasados, a sus parientes, familiares en mausoleos que están junto a sus casas. Uh-huh. Entonces hay toda una cuestión de que la tierra, que para ellos es como, bueno, tendría que ser para todo el mundo, pero muy importante y muy sagrada, alberga a sus parientes, su historia, su tradición, todo. Entonces la pérdida de esta tierra hace que haya muchísimos intentos de lo que son comunidad internacional como ONU y otros organismos para poder justamente mover a esta gente que en realidad dice no, yo no me quiero ir. Uh-huh. O sea, es una cuestión de esas personas de ver si se marchan y pierden todo esto que hablábamos hoy o se quedan. Uh-huh. Sí, la verdad es que es tremendo. También está sucediendo en Panamá, los habitantes de Gardisukdub, una isla, un complejo de islas, en realidad creo que son 5 en Panamá, ya están siendo reubicados. 1.350 personas fueron trasladadas a una urbanización llamada Nuevo Cartí, en Cunayala. Y el plan, que es conocido como Operación Dulup, sigue en marcha con la idea de trasladar al total de la población de esta isla a estos nuevos barrios, estas nuevas urbanizaciones. Así que muchos países están tomando, digamos, cartas en el asunto. No tal vez los países que deberían hacerlo para evitar justamente estas medidas que son tan drásticas. Por ejemplo, bueno, China, India, sí, Estados China, Unidos, sí. Rusia también. El norte global. Sino que, bueno, estamos viendo un poco estas consecuencias de la crisis climática y de la crisis ambiental generalizada, ¿no? Antes, en este último minuto que nos queda, antes de volverla a repartirles, que a partir de esta semana van a estar subidos en Spotify todos los programas, los últimos programas de Artículo 41, por si no lo escucharon o lo quieren volver a escuchar o se perdieron un pedacito, y que nos sigan en Hidrofílicos en Instagram para saber el momento en que vamos a subirlos y acceder al link para poder escucharlo. voy a decir algo que está totalmente fuera de lugar relacionado al tema, estamos hablando de un tema serio, es un tema importante, mucha gente que está sufriendo, pero cuando Antonio Guterres, que es el de la ONU, da la conferencia, como la conferencia se da en, creo que en alguna isla cerca de Hawái o Hawái en esa zona, uno lo ve con una cara totalmente de una consternación tremenda, pero con un collarcito de flores, que rompe mucho con lo que es la seriedad del discurso. Del discurso, sí. Pero bueno es... Uno ve también las fotos de lo que fue ese foro y se trató como de amenizar el mensaje, pero bueno, este hombre dijo, no, bueno, ya basta. Ya no sabe cómo decir las cosas para que se haga algo a nivel internacional. Sí. Y con esto nos despedimos de este sábado y nos escuchamos el sábado que viene en Artículo 41. Chau, chau. Adiós.